Hay varias imágenes en Apocalipsis de las cuales dos vamos a estudiar durante esta semana: Babilonia y el Armagedón. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Apocalipsis 17:5, mira, hay un texto que es... Así es. Es bien, bien fuerte. Bien especial, pero y especial no es fácil de entenderlo a veces. En su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uno tiene que pensar a qué se está refiriendo Apocalipsis. ¿Recuerda usted que dijimos que Apocalipsis está lleno de imágenes? Lógicamente, y cuando habla de Babilonia, no está hablando de la Babilonia del tiempo de Daniel, ¿no es cierto? Sino claro, está hablando, está tomando Daniel esa confusión que había allí, y Babel también, tú recuerdas que la Torre de Babel. La Torre de Babel. De ahí viene el nombre precisamente Babilonia. Claro, entonces aquí se está hablando de un poder, de una orientación, de una dirección mundial que va a tener algunas consecuencias, como dice aquí, que es la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Es fuerte esta descripción que hace, y de las abominaciones de la tierra. Ahora, una ramera es una persona que tiene relaciones ilícitas. Ahora, esta misma imagen se toma en el sentido espiritual. Cuando la iglesia tiene relaciones ilícitas con el mundo, porque consideremos que la iglesia, el esposo de la iglesia es Cristo, Cristo y la iglesia. Entonces, cuando la iglesia tiene relaciones con el mundo, esas son relaciones ilícitas, y espiritualmente está cometiendo adulterio. Por eso que se habla aquí de la madre de las rameras. Exactamente. Fíjate que esta semana vamos a conversar sobre Babilonia y Armagedón, que Armagedón es un nombre que lo ha tomado hoy día la literatura, ¿no es cierto?, incluso hasta el cine, para especular sobre ello, y quizás hay una desorientación en relación a lo que la Biblia dice en respuesta, y eso vamos a conversar esta semana. Vamos a ver aquí ahora el primer tema, que está en relación al vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:8, ¿qué nos dice? Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí está la palabra Babilonia. Se fija, la Babilonia, la que estábamos hablando, dice que ha caído, o sea, llega un momento. Y recuerda usted que el tema central de todos estos meses, que ya estamos en la penúltima semana, está relacionado con la preparación para el tiempo del fin. Para la crisis final. Para la crisis final, la que se avecina y que está muy cerca, de acuerdo a las profecías. Y aquí nos está advirtiendo algo, que en algún momento ese poder que se va a levantar, un poder que va a perseguir a los hijos de Dios, vamos a decirlo así, un día va a caer, esa Babilonia va a ser destruida. Y la razón que da, porque ha hecho beber a todas las naciones, ha engañado a las naciones con su comentario, con sus doctrinas, con sus posiciones, ¿no es cierto?, del vino, el furor de su fornicación. O sea, ha ido mezclando, ¿no es cierto?, doctrina, para decirlo así espiritualmente. Y la ira de Dios va a estar puro, no sé lo que significa en realidad, pero es una cosa muy fuerte el hecho de que Dios vaya a destruir un poder como es el que se está desarrollando acá. Y continúa diciendo Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, sigue hablando la descripción que hace Apocalipsis. Recuerda usted que dijimos que Apocalipsis es un libro de muchas imágenes. Por lo tanto, aparece acá otra vez la abominación, la ramera, la mujer grande, la que está engañando a las personas. Y cuidado con eso, porque nosotros hemos comentado algunas cosas de las cuales ya son decidoras en relación a cómo podemos estar engañados nosotros en relación a esto. Fíjate, Estoy viendo aquí Apocalipsis también 18, 13, otro texto que aparece acá. Apocalipsis capítulo 18, verso 3. Dice lo siguiente: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Fíjate, me imagino yo que está hablando esas del mundo que no conoce, que no acepta al Señor, sí. Porque dice, de todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora, está referido realmente a la posición que está tomando el mundo en relación a un poder que se está levantando. Y fíjate, siendo un poder religioso, lleva a los poderes políticos a unirse en contra de aquellos que están siguiendo los mandamientos de Dios, aquellos que están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, tenemos que considerar esto. Y fíjate lo que dice Apocalipsis 16, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En Babilonia se habla del furor de su fornicación. Está compartiendo esas doctrinas falsas, esas doctrinas que llevan a la gente engañada por la senda equivocada. Pero aquí esto hace que arda también el furor de Dios, la ira de Dios en contra de este poder. Y solamente decir algo más en esto, porque hacer énfasis que lo que se está hablando es de un poder que ha engañado, que ha trastocado, que ha colocado los mandamientos, ¿no es cierto?, a un lado, y ha colocado sus propias normas, sus propios mandamientos. Especialmente nosotros hemos conversado muchas veces que hay señales que indican que de los mandamientos, en realidad el sábado es el que siempre está siendo la piedra de tope para todas las personas. Pero es un mandamiento de Dios, un mandamiento que está colocado. Entonces, aquí se hace directamente referencia a las falsas doctrinas, a las falsas enseñanzas, a las prácticas corruptas, y que va a tener como resultado final lo que estamos escuchando acá en la palabra de Dios, que dice que la ira de Dios se irá en contra de este poder. Fíjate, que ha engañado. La frase "el vino del furor de su fornicación", de Apocalipsis 14:8, evidentemente es una de las referencias a las falsas doctrinas y a la falsa enseñanza y a las prácticas corruptas y también a los resultados finales. Entonces tenemos que tener presente esto. Nosotros debemos escudriñar las escrituras, buscarlas en oración, de manera que podamos continuar en la senda recta que el Señor Jesús mismo nos vino a mostrar. Exactamente. Ahora, la Biblia está llena de estas advertencias, pero recuerde usted, Apocalipsis, lo voy a volver a repetir, Apocalipsis tiene imágenes y está tomando este nombre de Babilonia, que lo hemos nombrado, que lo hemos leído, me parece que algo de 6 veces aparece en Apocalipsis. Sí. Este nombre, ¿no es cierto?, es tomado del Antiguo Testamento. No representa esa Babilonia, sino representa el poder que ahora se está levantando, ese poder corrupto, como tú decías, engañoso, siempre, con falsa doctrina. Siempre se usan distintos nombres traídos del Antiguo Testamento, pero con ciertas características que tenía. Se aprovecha para una vez, claro, que uno haya estudiado lo que significó Babel y lo que significó Babilonia, tenía ciertas características que están presentes en la enseñanza que se nos quiere entregar, o la advertencia que se nos quiere hacer. Por eso que leíamos aquí que en estas características está que las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, o sea, de su engaño, ¿no es cierto? Bueno, agradecemos a nuestros oyentes su atención, lo vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Mire a su alrededor, al mundo actual. La corrupción, la confusión, la opresión. ¿Qué debería enseñarnos esto sobre nuestra necesidad de estar arraigados en Jesús y en su palabra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.